Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, qué gusto estar en contacto una vez más con ustedes, qué gusto. Es una vez más abrir esta línea de comunicación fraterna, directa, donde la palabra ocupa el lugar central de la cancha y a partir de eso, bueno, cada uno hace su juego. Aquí comienza Esta Noche y es con total alegría. Tenemos que volver a reiterar que ha sido una semana donde ustedes nos han enviado una cantidad de materiales, parte de la cual vamos a poder estar compartiendo en esta oportunidad y otra cantidad va a quedar pendiente para ediciones siguientes. Esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo, la Asociación de Artistas Unidos de Flores y, por supuesto, el Camino FM. Quienes quieran participar de este espacio, muchos de ustedes ya lo saben, alcanza con enviar un mensaje al 099-644-233 y a partir de ahí, bueno, conversaremos la mejor manera de estar en contacto. Este programa se edita aquí, en el Estudio México del Camino FM, y es un estudio que tiene una lógica un tanto distinta a un estudio clásico de radio. Aquí seguramente la luz es otra, los tiempos son otros y el énfasis en cada palabra, en cada ritmo, en cada timbre de voz es muy importante. Les adelanto desde ya que tenemos, bueno, novedades, pero vamos a permitir que los protagonistas se hagan cargo de ella. Vamos a tener la presencia de mucha gente. La diversidad es una de las claves de este espacio y ustedes lo van a poder apreciar en cada momento. Bueno, habiendo dicho una cantidad de palabras, le vamos a dar comienzo a este programa y va a tomar la palabra y va a romper el fuego en esta oportunidad nuestro amigo Carlos Ayuto. Este tema está escrito como es una despedida imaginaria del hijo que se va a estudiar, entonces está pronto para irse a la secundaria, entonces un consejito. Se llama Tome un mate y un consejo. Antes de irse a estudiar, capaz le sobra un ratito. Mientras tomo un matecito hay algo que quiero hablar. Si usted me puede escuchar y me presta su atención, pienso que en esta ocasión el tiempo que no está perdido, ni caiga en saco de olvido lo que hable mi corazón. Varios que hoy peinamos cana, miramos con inquietud, porque hay mucha juventud que hoy anda haciendo macana. Pero hay juventud con ganas, de trabajo, estudio y respeto, buscando un camino recto que habrá de encontrar seguro, tal vez un poco más duro, pero es el rumbo correcto. Yo no voy a comparar ni quiero ser tan prolijo, pero un consejito, mijo, seguro le puedo dar. Si usted aprendió a caminar de la mano de sus mayores, si esquivó piedra y terrones, no se ha de soltar ligero. Mire el terreno primero y no ande a los tropezones. No clasifique a un amigo por pobre o por mucha plata. Ande en auto o ande a pata, el hombre vale lo mismo. Si no hay maldad ni egoísmo, lo de afuera es apariencia. Me lo enseñó la experiencia y yo a usted se lo transmito. El pobre por dentro es rico si está limpia su conciencia. Si otra copa es demasiada, mejor déjela servida. Le puede arruinar la vida y después no servir para nada. Y la que anda disfrazada es la muerte junto a la droga. Solo el pensarlo me ahoga. Por Dios, no vaya a probar. Es difícil desatar si aprieta un nudo en la soga. No envidie lo que es ajeno, ni agarre lo que no es suyo. Será muy grande el orgullo si sigue el camino bueno. Calculador y sereno, avance con claridad, sin miedo y con humildad. Y si hay una discusión, piense en la única razón, que es aclarar la verdad. Dé gracia y pida permiso. Me alegraré si lo escucho. Cuestan poco y valen mucho. Así mi abuelo lo dijo. Ahora vaya a estudiar, mijo. Esa es la herencia segura. Y entre libro y escritura, pa' usted que es muy jovencito, lleve estos simples versitos, trozos de humilde cultura. Salir sin un rumbo, pisando renglones, como quien da una vuelta, como quien pasea, sin tiempo, sin tema. Llegar a la plaza en donde las letras se elevan en chorros de agua o palabra, buscar una rima, desafiarle un truco. O tal vez la inspiración me invite a pasar y charlemos largo, como hay que charlar. O mirá si encuentro un viejo cuentero, de los que creen que mienten, pero hacen la historia, agrandando lo bueno, achicando el resto. O quizás una calle me lleve hasta el parque, si no me atrapa el patio de mi viejo amigo, que siempre me tiene un libro y un tiempo. O tal vez te encuentre por un previo pacto, a vos que sabés que el tachón del tiempo trasluce una historia que se va repitiendo, y te mire mucho, hablando en un verso, sosteniendo el rato, cebando palabras con cuidado esmero de buen cebador, sin apurar vueltas, ni lavar miradas. Por ahí me encuentro un amigo en tinta, para tertuliarnos un par de botellas, que nos hagan vuelo en hermano y arte. Yo salí sin rumbo, y ya son las 3, aquí rematando, buscándole el punto, que me dé un final, para que haya comienzo. Muy bueno, Federico Artola, te agradecemos mucho, siempre es un gusto que compartas tus creaciones con nosotros. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Cuarto Poético, este colectivo que, bueno, por ahora no se han presentado, pero sí nos han presentado generosamente su obra y ya se escucha en el equipo la diversidad de palabras, de estilos y también de sensibilidades. La vocación esta de la creación y de compartir. Con ustedes, Cuarto Poético. Thank you. Las caras no se olvidan nunca y los nombres están siempre presentes en las calles de Montevideo. Habitantes en la memoria, saludan al corazón cada vez en los cantos, en los poemas, en las paredes y en la lucha. Fueron niños saliendo al recreo, dibujando pájaros pintados y disfrazados de cuentos, jóvenes que su deseo aún era conocer el amor, trabajadores construyendo hogar y felicidad en sus familias. Escribir ante tanta tragedia, cuando los amigos del odio desenvuelven el telón y ocultan las persecuciones del pasado. Escribir sabiendo que el final de muchos fueron bajo las frías manos de sombras ruines en calabozos. Escribir ante la impunidad es escribir con un puñal clavado. Pero escribir contra la impunidad es escribir por la memoria. Es escribir de las fotos guardadas en los cajones. De la flor que aún ante el frío y la escarcha florece. De portar esos sueños de aquellos jóvenes que hoy en día podemos cumplir. Escribir de la memoria es tener presente al desaparecido. Reivindicar la memoria es resistir la impunidad. Luchar contra la impunidad es un acto de amor. Cuarto poético, sesión 7. El día como el abrazo del sol en su bondad, la plaza en su manso ecosistema, el olor a calma y a verde que nos encontramos, el sonido de pájaros en la suya. Ahí pasaba Juan, con una sonrisa vacía, de 2 segundos. Ahí pasaba Juan, con una caja de vino tinto. Y ahí va Juan, que nos contó que le habían matado al hermano por una bala perdida. Y ahí va Juan, ahí se va lo dorado, ahí se va la alegría, y ahí se va con su nombre. Pasas todo el día despertando más y más, hasta que algo comienza, cuando todo listo para que brilles, mi amor, todo listo para estar de nuevo presente, en el ruedo musical, en tu esfera armoniosa, y conviertes el tiempo en carne. Nada se parece a caminar contigo, riéndote del mundo en llamas. Nada se compara con verte reír. Nada se compara con hacerme reír. Nada se compara con tus ojos escondidos. Nada se iguala a sentir tu presencia. Nada. Nada. Nada. Todo tu ser está ahí, donde no puedo alcanzarlo. Y a la vez, poder abrazarte es milagro. Las calles se ríen de nuestra torpeza, las voces sean tantas que nos nutran la piel, que expandan lo que ocurre con el acto de ser, con el mismo de crecer. Las calles se ríen de nuestra maldad, que no es tal. Gracias, Cuarto Poético. Siempre, ya lo saben, es un gusto estar en contacto y que sus voces multipliquen los espacios de comunicación aquí en esta noche. seguimos, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Los distintos estilos de comunicación que vamos compartiendo. Y lo importante es eso, ¿no? De cultivar esas sensibilidades que nos permiten ver el mundo de otra manera. Ahí en el fondo suenan unas guitarras españolas. Y aprovecho para decirles que, bueno, desde aquí, desde el Estudio México del Camino FM, estaríamos encantados de recibir lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Y la vía de comunicación principal es 099-644-233. Y por supuesto que no tengo que decir lo importante de tomar la palabra. Y bueno, esa pausa la hice porque quien llega ahora es un poeta mayor. Con ustedes, Mario Benedetti. Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Tremendo. Ustedes ya lo saben, no es de ninguna manera intención de este espacio de cerrar las intervenciones artísticas, de ponerle la reflexión erudita, de ninguna manera, pero sí no dejar pasar algunas cosas, ¿no? Defender la alegría del fuego y de los bomberos. Defender la alegría de la obligación de estar alegres. Realmente, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, y en esto de buscar diferentes soportes para la palabra y diferentes maneras de decir, van a ver lo que nos trae en esta oportunidad Ricardo Darín. Adelante. Sí. Es una película que todos llevamos en el corazón y que te habrá dado muchas alegrías, pero creo que una vez te dio un susto en una gasolinera de Argentina. Ah, eso fue muy gracioso. Claro, porque con el tiempo uno se olvida de cómo son los títulos de las películas. No sabes muy bien si era el hijo de la novia del hijo, la madre de no sé quién. Pero queda en el inconsciente colectivo. Y una vez estábamos en una gasolinera, en una estación de servicio, como decimos nosotros, en la madrugada. Mi compañero Germán Palacios, compañero de arte aquí durante mucho tiempo en España, estábamos haciendo una gira teatral y había bajado a comprar yerba para tomar mate para volver a Buenos Aires. Estábamos en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, lejos de casa. Decidimos no quedarnos a dormir, volver esa misma noche. Teníamos muchas ganas de estar con nuestra familia. Y en un momento determinado, yo era el que conducía, quedo al volante, él baja a comprar lo que necesitaba además, y por esta ventanilla que estaba baja, aparece un señor con su consabida campera de cuero, de piel, sí. Con la mano aquí adentro, y dice, me ve, y dice, ¿qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? Le digo, estoy cargando nafta. O sea, evidentemente me venía a robar. Yeah. Entonces quedó choqueado y para afuera dice, sí, mira quién está acá, mira quién está acá. Está el novio de tu vieja. Lo gracioso es lo que me pasó a mí mentalmente. Dije, el novio de tu vieja, yo nunca estuve acá antes. Este hombre me va a matar por una confusión. Y tardé mucho tiempo. El otro vino, se pone y dice, oh, sí, y se fueron los dos corriendo, o sea, zafamos. Pero mucho tiempo después caí que era el hijo de la novia. El novio de tu vieja. Pero bien, pero... El novio de tu vieja. Sirvió para salvarse. Sí, y otra película que me sirvió bastante para salvarme fue Nueve Reinas. ¿Ah, sí? Sí. Cuenta. Y no, porque esa cosa de que, sobre todo a los más chavales, les gusta esta cosa de los truquitos y las trampas callejeras y demás. Y me ha pasado cruzarme con dos o tres por la calle y decir, oh, no. Claro, como si yo fuera el rey de las trampas. Oh. ¿No? Claro, se la terminaron fagocitando. Sí. Qué bueno. Porque, claro, has hecho muchos papeles. Lo que muy poca gente sabe es que una vez interpretaste, no sé cómo decirlo, pero interpretaste a un perro, una vez que alquilaste una casa. Bueno, lamentablemente me da un poco de tristeza contar este tipo de cosas porque están todas relacionadas con posibles robos. Lo cual no habla muy bien de nosotros. Pero sí, el caso fue gracioso. Era una madrugada también, en una casa alquilada, en una temporada veraniega donde estaba haciendo teatro y escuché unos ruidos extraños y salí en calzones. Tipo 4:30, 5 de la mañana, estaba empezando a clarear. Era una casa que tenía grandes ventanales. Sí. Y por delante de esos ventanales había, ¿cómo se llama? Como persianas, vale, de madera. Vale. Que eran corredizas, sí. Grandes ventanales. Y yo veo una sombra que atraviesa el ventanal, detrás de las persianas esas, hasta que llega al claro, o sea, donde nos ve. Y hacemos contacto visual los dos, yo en calzones. Y el tipo este, ahí nos quedamos los dos como si fuera el Far West, solo que yo no estaba muy bien vestido para el Far West. Ibas bien armado. Y yo no estaba armado ni nada. Entonces nos quedamos mirando, nos hicimos contacto. Y creo que dependía de quién arrojaba la primera piedra, ¿no? Si quién hacía el primer movimiento. Y me salió del alma, no, te lo juro que no lo pensé, no es que lo hice porque lo pensé. Me salió y le ladré. No fue exactamente un ladrillo. No, perdón, no fue exactamente un ladrillo. No es que le dice guau, guau, guau. No. No. No, le dice. En todo caso sería un perro grande, ¿no? Un perro.

a tus semejantes y probar que ser diferente no es más que una materia pendiente, que se debe rendir ante el egoísmo de quienes te anulan. Ser honesto en la vida no es solamente no robar ni matar. Ser honesto son muchas cosas juntas que el ser humano debe tener en los diferentes roles que ejercemos día a día. Poema que se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás mi recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Ahí estaba Julio Cortázar, que nos dejaba un poema intenso, muy intenso. Antes Rivana y antes José Ramón Mediza nos anunciaba de el próximo lanzamiento de los concursos de ecos literarios, tanto el concurso de poesía como el concurso de cuentos cortos. Así que bueno, una vez que estén las bases en el papel, las traeremos a esta noche para poder compartir. Les recuerdo, estamos en esta noche, un espacio de puertas súper abiertas. Para participar, nos pueden enviar algún mensaje al teléfono 099-644-233. Y a partir de allí, bueno, veremos cómo elaborar, grabando en el estudio de la radio o por cualquier medio que ustedes consideren, la manera de que la participación sea protagónica. Avanzamos. Buenas noches, estimados oyentes de este programa que apunta al servicio de la cultura y al momento también un poco doloroso cuando se dan algunas circunstancias que son que nos afectan. De cualquier manera, creo que lo primero que tenemos que recordar en la noche de hoy es a la madre como símbolo de vida, ¿no? A la madre que nos ha acompañado durante años, los que han tenido la suerte de conservarla, y a los que la llevamos en el recuerdo, los que la hemos perdido a tiempo. Y buscando algunas cosas referentes a la madre, se me ocurrió traer un pequeño poema de un autor anónimo. Es algún español, vaya a saber de qué siglo, cuyo nombre se diluyó en el tiempo y no llegó hasta nosotros. El poemita en cuestión dice así: hoy traigo flores a mi madre. Hoy traigo flores a mi madre, la que me envuelve en sus besos y me arrulla en la cuna. La que me enseña de niño, la que vale el cariño profundo y verdadero. La que me arrulla en sus brazos y me da en pedazos el corazón entero. Y mi madre adorada y bendecida, hoy traigo flores para ella. Yo siento por la luz un amor de salvaje. Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge. ¿No será cada lumbre un cáliz que recoge el calor de las almas que pasan en su viaje? Hay unas pequeñitas azules temblorosas, lo mismo que las almas taciturnas y buenas. Hay otras casi blancas, fulgores de azucena. Hay otras casi rojas, espíritus de rosas. Yo respeto y adoro la luz como si fuera una cosa que vive, que siente, que medita, un ser que nos contempla transformado en hoguera. Así, cuando yo muera, he de ser a tu lado una pequeña llama de dulzura infinita para tus largas noches de amante desolado. La lluvia. Ver llover allí, en aquella chacra, era una cosa que causaba placer, un placer tranquilo que aún me alegra. No olvidaré nunca aquella mañana. Hasta aquel día no había sentido la emoción de la lluvia. Me parecía que el campo y el árbol y yo éramos felices de la misma manera, quedándonos quietos y dejándonos penetrar por aquella música mansa y aquella lluvia lenta que caía sin interrupción. A mi hermana le gustaba mucho jugar a las casitas. Con cuatro palos, algunos cueros y unos mazos de paja mansa, había construido la suya. Era una vivienda como la de los indios. El agua vino despacio, la sentimos llegar. La vimos venir borrando cerros y dejando todo detrás de su vidrio esmerilado. Las gallinas corrían apresuradas y ganaban hornos y graneros. Lejanos cantos de aguateros y alborozados gritos de teruteros confirmaron la presencia lejana de la lluvia. Unos horneros vinieron hasta donde nosotros. Los vimos volar y luego detenerse en la horqueta de un árbol. Habían elegido hogar. Cuando llegaron las primeras gotas, picotearon la tierra y trajeron una mota en el pico. Colocaban la piedra fundamental de su casa. Las gentes del pago comenzaron a llegar a los ranchos. Venían a jugar a las cartas. La lluvia creaba una sociedad candorosa, sencilla y feliz. Desde los cerros comenzaban a bajar pequeñas corrientes. En las quebradas nacían cañadas. Al campo le nacía un sistema de venas. Mirando este, recién comprendí el mapa con los azules nervios de sus ríos dibujados. Sobre los cueros llovía lentamente. Aquel asordinado tambor nos iba invadiendo. De tarde mi hermana volvió a la casita. Quería pasar la tarde con las niñas de la chacra jugando a las abuelas. Quería hacer cuentos de su juventud y me pedía a mí que me portara mal. Así podía decir a cada rato que los hijos daban mucho trabajo. Mi hermana, la abuela, tenía 12 años. Aquella tarde fue una de las más felices de mi vida.

Ahí estaba Julio Sosa y un recitado que él mismo se encargaba no solamente de presentarlo, sino también de dedicarlo. Bueno, vamos a comenzar a cerrar este capítulo de esta noche, otra vez con una variedad de estilos, de voces, de edades, de sensibilidades, que nos parece que así es como se juega en la realidad, ¿no? Con diversidad, con variaciones, con interpretaciones, con sobre los mismos textos, una vuelta para acá, una vuelta para allá, y eso nos enriquece a todos y a todas. Decirles que cerramos aquí desde el Estudio México del Camino FM, que están las puertas abiertas. Recuerden que nos alcanzan un audio para poder emitirlo por este medio, pero también la palabra escrita en las páginas de Ecos Literarios están a disposición, y está bueno ocupar con protagonismo los espacios de comunicación. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos recorrido en el día de hoy. Permítame, acá estamos, perfecto. Recuerdan, ¿verdad? Abrió el fuego Carlos Ayuto con Tome un mate y un consejo. Luego siguió Federico Artola con Sin rumbo. Cuarto poético nos convidaron con En la memoria, Juan y Nada Nadea. Irrumpió Mario Benedetti con su Defensa de la alegría. Luego estuvo Ricardo Darín contando algunos cuentos, más bien cuentos no, algunas anécdotas a partir de, bueno, situaciones personales. Estuvo Rivana, ¿Quién es lo que dice ser? Luego estuvo Julio Cortázar con El futuro. José Ramón Mediza con Un recuerdo a la madre. Juana de Ibarburú con Pequeña llama. Juan José Morosoli con el cuento La lluvia, en la voz de Luciana Urbelt. Estuvo Cristina Peri Rossi, La pasión. Julio Sosa con un recitado de Celedonio Flores, ¿Por qué canto así? Bueno, realmente ha sido un gusto habernos comunicado a partir de este espacio. Ya les hemos reiterado y nos gusta reiterarlo y volver a repetirlo, y por qué no otra vez más, que les esperamos en el 099-644-233, que vengan por aquí, por el Estudio México o por el Estudio Central del Camino FM, que nos alcancen también sus obra escrita de manera tal de poder compartirlo a partir de Ecos Regionales, que ya José Ramón Mediza nos estuvo avisando que llegan los concursos de poesía y de cuentos cortos, y que bueno, y que de esta interacción seguro que pueden salir de los mejores resultados posibles. Por lo tanto, como ya hemos también dicho, a ocupar con protagonismo los espacios de comunicación. Y a modo de chapa simplemente les dejamos El estafador anacrónico de Arturo Pérez Reverte. Ha sido un hermoso gusto. Chau, chau, chau. Aeropuerto de Barajas, media mañana. Me dirijo al control de pasajeros caminando ante los mostradores de Iberia cuando un individuo me sale al paso. Tiene al lado una maletita con ruedas y viste correcto. Únicos puntos en contra, ojeras excesivas y manos de uñas descuidadas. Por lo demás, bien. Me aborda en un inglés elemental y después pregunta si hablo italiano. Me defiendo, respondo, y en esa lengua me cuenta que tiene a su mujer, que está embarazada, en el chequeo de equipajes, que tiene exceso de peso y que casualmente su tarjeta de crédito no funciona, que tiene que abordar su vuelo y que sí puedo ayudarlos. No le doy un beso porque estoy mayor para esas cosas y además podría ser malinterpretado. De pronto su torpe intento me suscita recuerdos estupendos de películas, compadres y peripecias del pasado. No se han extinguido, me digo con malévolo agrado. A pesar de que todo cambia, ellos siguen ahí, de toda la vida, adaptándose a los nuevos tiempos y situaciones. Como aquellos formidables Tony LeBlanc y Antonio Sores en Los Tramposos, obra maestra de la picaresca nacional. O Pepe Isbert en Los Ladrones Somos Gente Honrada. O Arturo Fernández y Paco Rabal en Truanes. O el inmortal estafador encarnado por Victorio de Sica. Esa escena en la que se hace amo de la comisaría en Peccato, Che, Assiu, a Caniglia, con Sofía Loren y Mastroianni, que aquí se tituló La ladrona, su padre y el taxista. Película que, si no la han visto ustedes todavía, no sé a qué diablos están esperando. Pero en mi caso, además, llueve sobre mojado. Porque no se trata solo de cine. Este fulano del aeropuerto, de estilo más bien cutre, me trae a la memoria a varios viejos, queridos y ya fallecidos amigos, como los que en aquellos años fascinantes de La Ley de la Calle se asomaban al programa legendario. Periodistas, putas, yonkis, chorros, policías. Que hicimos en la RNE hasta que un mal sujeto llamado Diego Carcedo se lo cargó por turbias razones personales. Como mi querido Ángel Ejarque, el rey del trile y el morro urbano, sus reglas eran nunca gente mayor, nunca viudas. Artista del rollo callejero, que mejor encarnó a la secta aristocrática del barrio, que dejó de fumar el año pasado y de quien ya he escrito en esta página. O del elfino y mítico Pepe Muelas, el hombre que vendió el tranvía 1001 e inventó los timos geniales del telemetro, el abrigo de Bison y la Stradivarius, y a quien la última vez que detuvieron estaba enumerando con tiza las piezas de las Cibeles a las 4 de la madrugada para vendérsela a un estúpido gringo. Me acuerdo de todo eso, como digo, y no puedo evitar una oleada de súbita ternura ante el italiano chapucero que, creyéndome un pringado sin conocimiento del arte de tangar incautos, sigue soltándome su rollo con cara de estar asfixiado. Al fin, en homenaje no a él, que me vio en torpe, sino a los viejos colegas con los que ya no puedo tomarme una caña en un bar de Atocha, le digo que sí, que vale, que lo ayudo. Que me lleve hasta su mujer y a ella le daré el dinero que necesita para facturar ese equipaje. Y entonces el fulano, en vez de sonreír estoico y decir, vale, me has pillado, o salir por peneteras, o echarle morro y llevarme por la cara hacia donde está su mujer, que a lo mejor está ahí de verdad, tangado, incautas, tiene un mal detalle, algo que le pillo en la jeta, en la forma de torcer la boca y de mirarme con una súbita y atravesada mala baba. Y de pronto se me fuma la simpatía. Le digo, me despiache y sigo mi camino. Nada que ver, me digo, alejándome de él. Un torpe aficionado de medio pelo, anclado en maneras viejas, sin cintura, sin temple, sin capacidad de reacción ante una clientela que ya no es la crédula inocente de otros tiempos. Qué diferencia, pienso, en aquel chico joven con chaqueta, corbata y maletín de ejecutivo. Los zapatos sucios y malos eran su único fallo, que me abordó hace unos meses en la calle Capitán Haya en Madrid, diciéndome que le habían robado la billetera y el móvil y si podía prestarle 2 o 3 euros para el autobús. Una cara de buena persona que casi te convencía, con una educación extrema. Me asestó un rollo macabeo impecable, también hilado, que al acabar saqué un billete de 5 mortadelos y le dije, tomá, por lo bien que te lo has currado, pero la próxima vez ponete unos zapatos buenos. Y el fulano, con mucho aplomo y mucha casta, se miró los calcos, se echó a reír y se guardó con mucha sangre fría los 5 euros, mirándome a la cara como un señor. El estafador anacrónico, por Arturo Pérez Reverte. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche.